Hola, me llamo María Ángeles, tengo 12 años, vivo en el centro de Buenos Aires. Hoy es mi primera día de clases en mi nueva escuela. Estaba muy contenta hasta que llegué y todo cambió, porque se burlaban de mi vestimenta y se reían en mi cara sin vergüenza. Me sentía sola hasta que encontré a Andrés y Pedro. Aguantamos e ignoramos las burlas, juntos. Pero aún así era doloroso escuchar todos los que nos decían a nosotros. Lo que intentamos era cambiar, pero no podemos cambiar lo que somos. Hola, mi nombre es Federico y tengo 12 años. Esta es mi carta. Me mudé de ciudad porque mis padres necesitaban trabajo. Y de paso me inscribieron a una escuela. Y ahí empezó todo lo malo. Los grados superiores me empezaron a molestar porque me decían pobre, porque traía útiles viejos y desgastados. Un día vine con ropa sucia y ahí empezaron a molestar más. Y después de unos días me llené de valor y hablé con un adulto. Y ese adulto, el que le hablé, llamó a los padres de los que me molestaron y los expulsaron. Hola, me llamo Juan. He estado en país porque todos se burlaban de mí. En mis otras escuelas, pero en esta escuela todos me trataban mal. Hoy un niño grande me molestaba y todos se burlaron y empezaron a reírse y me pegaron. Pero luego conseguí 4 amigos que se llamaban José, Diego, Manuel y Sofía. Ellos me trataban muy bien. Un día la seño dijo que cuenten su historia a todos. Ellos tenían unos problemas en su casa, luego les dije que si querían volver a empezar de nuevo para ser sus amigos. Y ahora todos somos amigos de nuevo.